Nos encontramos con Nahuel Quiroga y Marcelo González del Espacio Santa Ana, que nos vienen a contar cómo estuvo este cuarto encuentro de cooperativas. ¿Cómo están? Hola. Hola, bien. ¿Qué tal? O sea, del Espacio Santa Ana y de la Cooperativa de Trabajo Cordillera. Los dos. Muy bien. Nosotros queríamos estar presentes en el encuentro, pero por diversos motivos no pudimos, así que quisimos invitarlos en el día de hoy para que nos cuenten de qué se trató, quiénes fueron invitados a este encuentro y que nos hablen un poco de por qué es importante conversar acerca de las cooperativas actualmente y sobre todo en Valparaíso. Bueno, en primer lugar, recordar que este es el cuarto encuentro que hacemos en modelos de producción y cooperativas. Y en esta ocasión lo que quisimos hacer es presentar la experiencia de distintas instancias que hemos, en las cuales hemos viajado al extranjero a revisar ciertas reuniones o a conocer otras experiencias, y por eso es que se presentó el viaje que se hizo a México, desde el punto de vista del tema de las cooperativas, el viaje que se hizo a Buenos Aires, a Cipolletti en Neuquén y a Uruguay, si no me equivoco, ¿no? Sí. Fueron cuatro reuniones a las cuales asistimos integrantes de la red de cooperativas que estamos intentando formar acá. Y lo conversamos un poco al finalizar el encuentro, como a partir del final ir metiéndonos un poco en la reflexión. Ha sido interesante porque desde el primer encuentro que tuvimos de cooperativas se pudiese decir que era todo como pre-cooperativa. No existían cooperativas formadas, estábamos hablando de lo que se podía hacer en Argentina. Y hoy día, cuando vemos el cuarto encuentro, la asistencia, las personas que participaron, que además tuvo bastante convocatoria, ya todos teníamos las cooperativas formadas. Entonces se había como logrado ver un desarrollo desde una idea inicial hace cuatro años atrás, más o menos de la época del incendio, en 2014. A la fecha ya se han formado varias cooperativas, bastantes más en proceso, y fue bastante interesante ver cómo esa evolución te va permitiendo vislumbrar estas cosas. De hecho, hubo un compañero que pidió la palabra y dijo: creo que voy a cagar fuera el tiesto con la pregunta que voy a hacer, y en realidad, más que cagar fuera el tiesto, lo que hizo fue mostrar hacia dónde va, que había una cooperativa del mundo agrícola, de Petorca. Y eso uno empieza a decir, y simplemente el tipo decía: ¿por qué no traemos los productos de nosotros para acá? Y eso entonces te empieza a ver con mayor claridad un panorama donde el objetivo inicial de esto, que es en definitiva poder participar del control de los factores productivos, que es un poco lo que hay detrás, ¿no? El tema de las cooperativas, la cooperativa en sí es un solo instrumento jurídico que nos permite funcionar, pero lo que hay detrás es decir: ¿por qué no podemos controlar algunos factores productivos? O sea, desde Santa Ana, trabajar el tema de cultura desde ese ámbito, el proceso nos ha ido llevando a decir: bueno, ¿y qué pasa con la tierra, el capital y el trabajo? El capital en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si uno puede leer por ahí las pintas de calle: muerta el capital, sí, muerta el capital. Pero una cortadora de madera, una pala, sigue siendo capital de alguna u otra manera. Entonces, tiene que ver con esa mirada de poder no solo disputar o participar de los procesos culturales, talleres y cosas desde el punto de vista artístico-cultural. Y la cooperativa de trabajo es eso, es el brazo productivo que intenta también abordar los temas de empleo, desarrollo y de alguna u otra manera poder tener mayor nivel de decisión en las cosas que estamos haciendo. Ahora, para partir un poquito desde el principio, sobre todo para la gente más joven que nos está escuchando, que no conoció, que no vivió la experiencia de las cooperativas, ¿qué es una cooperativa? ¿Cómo se organiza una cooperativa? Una cooperativa es una asociación libre de personas que se unen bajo ciertos criterios de producción, principalmente en base a ayuda mutua, en base a solidaridad, en base a respeto de las diferencias, en base a criterios de democracia directa, pero sin duda tiene un manto jurídico establecido en Chile que permite su operatividad desde el punto de vista legal. En Chile había una larga tradición cooperativista, de hecho las primeras cooperativas son acá de Valparaíso, la década del 30, pero con un gran auge principalmente en la lógica de promoción social o movilización social hecha durante el gobierno, durante la década del 60, gobiernos principalmente de carácter progresista, como el gobierno en este caso de Frei, que hace un impulso a las lógicas de economía solidaria, y obviamente tiene un gran realce también acá en la zona, principalmente en lo que es el Quilpué, Peyoto, en esa zona de allá. Pero obviamente con el golpe de Estado esta situación cambia, son intervenidas la mayoría de las cooperativas, pierden su lógica productiva, al mismo tiempo pierden su lógica en términos más política. Y lo que ha pasado principalmente después de la experiencia post-corralito del 2001 en Argentina y con la situación de la fábrica recuperada y también la movilización social a través de diferentes movimientos de reivindicación del hábitat, nos coloca en perspectiva de la posibilidad de rearmar una lógica o articular una lógica político-social desde la producción. Principalmente esa ha sido como una forma de poder establecer ciertos parámetros de avance en una lógica más productiva, si uno quiere tomar. Pero desde el mundo de los trabajadores, desde el campo popular. En algún momento me tocó estar en Buenos Aires y aprender un poco también de cómo existen legislaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fábricas recuperadas, el mismo tema del cooperativismo. ¿Qué pasa en Chile con la legislación? ¿Se favorece, se entorpece, se obstaculiza el camino que puedan elegir un grupo de trabajadoras que quieran realizar, quieran juntarse, unirse y armar una cooperativa? Yo en lo personal, creo que hoy día, más allá de las problemáticas jurídicas, creo que, como decíamos el otro día, los derechos de hoy día son la lucha de años anteriores. Y creo que desde el punto de vista jurídico, de conformación de cooperativas, creo que no hay grandes complejidades. Poco a poco Chile se ha ido involucrando en mayor medida en este tema. Hay algunas conversaciones ya para poder integrar algún tipo de temas en Mercosur. Siempre desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista... Entonces, si la pregunta es qué tan fácil o no es formar una cooperativa, es relativamente fácil. La grave problemática que tiene Chile como país neoliberal es el mercado, el funcionamiento del mercado para las cooperativas. Ahí los obstáculos no están. En realidad te juntáis, hay estatutos en internet, el departamento de cooperativas tiene estatutos que son tipo, tú los pescas, los bajas, te juntas con los socios. El problema central de las cooperativas hoy día es el mercado, es cómo conviven dentro del mundo productivo, porque si bien es cierto, hay cooperativas que son de consumo, cooperativas de agua potable, que son las que más hay, ¿no? Que la gente que se asocia, sobre todo en el mundo campesino, para poder ver el tema del agua. En el caso de las cooperativas de trabajo, pues también están las de vivienda, cada segmento de cooperativa tiene sus bemoles, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico no es tan complejo conformarla. Lo complejo está en el mercado, ¿no? Porque si consideramos que hoy en día... no hay muchas alternativas, ¿no?, al tema laboral. O me empleo en una empresa que voy a ganar no sé cuánta plata. Lo que sí sé es que se van a quedar con mi plusvalía del trabajo. alguien se la va a quedar. ¿Cómo haces que 5 personas, 4 personas o 10 personas que quieran con conocimientos complementarios que te permitan, por ejemplo, pensar en una cooperativa, en el caso de nosotros, Cordicop, es una cooperativa de construcción, ¿no? Entonces, juntarse 5 personas que desde maestros, soldadores, carpinteros, arquitectos, conformarla no cuesta nada. El tema es, bueno, después cómo la haces producir y poder convivir en un mercado tan neoliberal donde el privado no quiere que le di factura para poder hacer los trabajos, donde los precios están cada vez más disminuidos. Hoy día se valora muy poco el trabajo manual. Donde el mundo de las empresas constructoras lidera todas las contrataciones, por ejemplo, que hace el Estado, todas las placitas, los espacios públicos, que es donde nosotros creemos que podríamos avanzar, es simplemente competencia de la jungla neoliberal. Y en eso, países como Argentina han avanzado un poco más. Por ejemplo, una de las cosas que vimos precisamente en el encuentro de Cipolletti en Neuquén, en Argentina, nos conversaba la gente del CETEP que efectivamente ellos, a partir del trabajo político, lograron incorporar legislaciones que, por ejemplo, dice: señor Estado, del 100% de inversión que usted va a hacer en espacios públicos, está obligado a contratar el 10% de esa masa a una cooperativa de trabajo, ¿no? ¿Qué permitiría eso, por ejemplo, extrapolándolo al plano chileno? De las 20 plazas que se van a construir en Valparaíso, que por ley 2 las construyan grupos de trabajadores que estén asociados en cooperativa y que no tengan que ir a competir con una empresa constructora que va a poder colocar la boleta de garantía, que tiene a los trabajadores precarizados trabajando, y en definitiva, donde y la gran respuesta es solo un caso. Una plaza que cuesta, vamos a poner el monto solo como ejemplo, una plaza que se vaya a invertir 100 millones de pesos en espacios públicos. Tú tienes que considerar que con el mecanismo de ahora De esos 100 millones de pesos, el 40%, o sea, 40 millones, se va al bolsillo del dueño de la empresa constructora, inmediatamente. Por lo tanto, de los 100 millones que está invirtiendo el Estado, ya hay 40 millones que no van a quedar ni en cemento, ni en nada. Se va al bolsillo del dueño de la empresa constructora. Luego tiene el 19% del IVA, ¿no? Entonces tenemos el 40% de la utilidad más el 19% del IVA, ya tenemos un 59%. Después tenemos el PPM, que es el 2%, llegamos al 61%. Y después tenemos el 17% de impuesto a las utilidades. Estamos viendo que entonces de los 100 millones que el Estado invierte en un espacio público, en definitiva lo que se gasta en el obrero que trabajó, en el cemento que se colocó, estamos hablando de que es menos de la mitad de todo eso. En el caso de las cooperativas eso todo cambia. El primero porque las utilidades no son del 40%. Si bien es cierto, pueden haber, que el tema que las cooperativas después las reinvierten en el mejoramiento de su equipo, etcétera, pero no está el 19% del IVA, es imposible salvárselo, pero el tema de las utilidades también no tiene impuestos en el caso de las cooperativas. Por lo tanto, generalmente, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, la gente que construye su casa por medio de cooperativa de vivienda, quizás va a gastar el mismo dinero que gasta en una casa normal, pero lo que se transforma eso es que gran parte de esos recursos quedan en mejor calidad de los materiales, en mayor superficie construida, etcétera. Y ahí, en ese caso, por ejemplo, en lo que es jurídico, estamos un poco más atrasados en esas como discriminaciones positivas a favor de las cooperativas. Es un término que hemos escuchado mucho estos días, la discriminación positiva, porque en todos los ámbitos de la existencia, de cuando estamos hablando de organización colectiva, cuando estamos cuestionando un poco el modelo también, se hace presente esa forma de discriminación, donde en cierta forma no dicen, no, si ustedes son parte, pero a la vez son parte como en el nombre, pero sin embargo existen ciertos arreglines los cuales nos hacen ser parte de bien inequitativa. Le recordamos a la gente que está escuchando que estamos conversando con Marcelo González y Nahuel Quiroga sobre el cuarto encuentro de cooperativismo o de cooperativas, y queremos saber algo más. Dafne tiene cara de pregunta. Sí, es que a mí me... Una de las cosas que ustedes han estado haciendo en Espacio Santa Ana es justamente llevar a la práctica este modelo de cooperativa de trabajo, y han construido cosas en la práctica en el Cerro Cordillera. Pero me parece que también esto surge después de ver los abusos que hicieron las empresas constructoras después del incendio en Valparaíso el 2014. ¿Me podrían explicar o compartir con la gente que nos está escuchando cómo se dio ese proceso? Porque vimos cómo la gente obtenía viviendas de muy baja calidad, muy distintas a las que se les ofreció en un comienzo, y con estas características que describe Marcelo, que se gasta muchísimo más dinero del que realmente correspondía y tampoco era un dinero que iba hacia los trabajadores. A ver, yo... Sí, o sea, primero yo creo que sacar de, o sea, una cosa tiene que ver efectivamente con los avances que se puedan hacer en términos de cooperativas de trabajo, incluso cooperativas de vivienda, indistintamente. Primera situación, nosotros por lo menos desde el punto de vista conceptual no hacemos mucha diferencia, entendemos que las dos son ámbitos de producción, por ende es el interés que tenemos. En el caso de la reconstrucción, o en el caso efectivamente de lo que es la operatoria que hace el Ministerio de Vivienda y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, es una operatoria proempresarial. Nunca ha habido una lógica diferente instalada en este país desde el 79 en adelante, obviamente con mayor profundización con los tipos de legislaciones que existen. En esa lógica siempre ha habido un interés de favorecimiento hacia lo que es la Cámara Chilena de la Construcción. Eso no hay una condición diferente. Entonces, pensar que el Estado va a tener una visión diferente a la que ha tenido durante los últimos 40 años, que es la instauración realmente de un modelo de un Estado proempresarial y un modelo que efectivamente entiende solamente la lógica de producción a través del lucro, es muy difícil encontrar un parangón de comparación. Entonces, nosotros lo que hemos optado es entender de que ese no es el camino normado a través de ese no sustituye una lógica de productiva que nace principalmente de la asociación de trabajadores y trabajadoras. Entonces, en esa, nuestra lógica ha sido pelear, más que el recurso al Estado, es pelear ámbitos de producción, y por ende también peleamos recursos al Estado. Entonces, entramos en esa posición, más que tratar de colocar como una contraoferta a la lógica productiva que el Estado de otra manera está imperando a través de las empresas. Entonces, ¿qué? Nos desmarcamos de eso, y eso nos permite de otra manera recrear las situaciones en términos de la organización de la producción, de también cómo nos relacionamos y articulamos con organizaciones que no necesariamente son productivas, cómo también entendemos el mundo del trabajo, no solamente desde el punto de vista productivo, sino también como la generación de una identidad, y ojalá con la conformación de un aparato social, político y cultural cultural que sea emancipatorio, lo vemos desde esa perspectiva principalmente. Entonces yo creo que por ahí va el cuento, hacemos una gran diferencia en entender de que si bien hay prácticas que están instituidas, entendemos que también las prácticas que queremos hacer son prácticas que instituyen nuevas lógicas de acción. Entonces ahí hay una diferencia. En la concreta, ¿qué significa? Para el caso específico de nuestra cooperativa, Cooperativa Cordillera, se forma al amparo de una organización comunitaria, cosa que es poco común. Yo creo que con unas pocas experiencias que han podido resurgir eso, principalmente porque no hicimos esa pregunta que estaba diciendo Marcelo, no hicimos la pregunta realmente, bueno, somos capaces de poder levantar fondos, somos capaces de poder producir cultura, somos capaces de producir una lógica de cambio desde el punto de vista territorial, pero no controlamos los factores productivos, no podemos delegarlos. Delegarlo no significa solamente delegar la mano de obra, significa delegar las técnicas, significa delegar realmente nuestra propia vida. Entonces ahí, obviamente, para nosotros es súper importante eso, traerlo hacia las mismas organizaciones. Y obviamente eso significa involucrarse desde el punto de vista productivo. O sea, por un lado pelear las lucas y por otro lado tú quieres ser productor. Ahora, perdón, igual un poco lo que dice Nahuel, que suena simple, es importante considerar que este tipo de temas tensionan bastante las organizaciones, ¿eh? Sí. Cuando entra el dinero y entra el capital, vas a tener un grupo que dice no contra los fondos y no contra el dinero, porque el dinero somos autogestionados y esto lo vamos a levantar a plato único. Claro, yo creo que esa es la... Creo que cualquier persona que pueda estar escuchando, probablemente el público de Radio Placeres, la audiencia también... participa dentro de organizaciones sociales y se ha visto en ese debate del postulamos, no postulamos, lo hacemos, no lo hacemos, rescatamos, no rescatamos, porque hay un sinfín de visiones y cada uno ahí es un mundo en el cual se respeta igual. Nosotros creemos que una de las grandes pérdidas o las grandes batallas que nos ha ganado el neoliberalismo, que también nos quitó un poco el lenguaje. Entonces cuando hablamos de capital, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de factores productivos, se entiende inmediatamente como una liberalización o un neoliberalismo. Ahora, que está el riesgo de que puedas replicar prácticas neoliberales, eso es cierto, y creo que eso es lo que produce la tensión, ¿no? Por lo tanto, hablar sobre factores productivos dentro de organizaciones comunitarias fue muy tensionante. No es algo que salió de un día para otro. De hecho, es un modelo que tampoco lo tenemos probado. Puede que de aquí a 2 años quedemos endeudados, se caiga todo y ahí van a salir muchos diciendo que teníamos razón de que cuando entra el dinero... Capaz que sí. Pero la otra alternativa tampoco nos dejaba tranquilo, ¿qué? Vamos a seguir haciendo talleres y que cierto van, no sé, las señoras del cerro a hacer un taller de yoga bacán, porque lo pasa súper bien. Por favor, no estoy diciendo nada contra el yoga, al contrario. O un taller de teatro. Cuidado. Por eso digo, no estoy desmereciendo, solo como ejemplo. Un taller de teatro que ve una obra de teatro feliz. Por esa persona el otro día, si se tiene que levantar a las 6 de la mañana a trabajar en una... Por ejemplo, nosotros siempre colocamos, hay un ejemplo muy claro que es las empresas de aseo. Una persona de los cerros de Valparaíso que trabaje en una empresa de aseo, lo más probable es que se esté quedando con bastante plata de su plusvalía del trabajo que está realizando. Debe ganar muy poco. Entonces, esa misma persona, si estuviese en una cooperativa, la cosa es muy distinta. Y eso que ni siquiera estamos hablando del gran tema candente que hay hoy día con el tema de la AFP. Las cooperativas, al no estar regidas por el código laboral, no están obligadas a cotizar en AFP. Nosotros, la cooperativa de trabajo Cordillera, por ejemplo, cuando realizamos trabajos en Santa Ana por medio de una empresa constructora, al pasar a ser cooperativa, cada uno de los socios vio aumentada por lo menos en 60, 70 lucas de una el sueldo líquido al bolsillo a partir simplemente de no tener que cotizar en la AFP. Por lo tanto, cuando se dice no más AFP, que estoy de acuerdo, la pregunta es, bueno, si no son la AFP, ¿qué? Bueno, las cooperativas es una forma. Ahora, es un error pensar también que llevan la plata al bolsillo ahora para el consumo de hoy día y no pensar en la vejez sea inteligente. Por ahí, ¿qué es lo que abre? ¿Qué pasa si todos los cooperativistas hiciéramos un fondo de pensión que lo administramos entre nosotros? Sería bastante distinto. Le recordamos a las personas que están escuchando que conversamos con Nahuel Quiroga y con Marcelo sobre el cuarto encuentro de cooperativas o de cooperativismo, y esa palabra la va a seguir escuchando porque nos vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver a este medio de la onda. Conversamos sobre las apuestas también de la organización comunitaria y sobre cómo nosotros y nosotras creemos o no creemos que es importante poder crear nuevas formas de trabajo, crear nuevas formas para subsistir y no entregar nuestros dineros a otros y otras que probablemente están lucrando con eso y ganando más plata. Así que no cambie la radio, sigue escuchando Radio Placeres a través del 87.7 y radioplaceres.cl.